Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 12 de octubre. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de gloria. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse. Y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos lleva, mediante el ejemplo de María, a la escucha de la palabra, a la oración, a la vida nueva en Él. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En este día sábado, hoy se recuerda en muchos países a Nuestra Señora del Pilar. Esta aparición de la Virgen María sobre una columna que alentó, pues, una batalla también para que hubiera la victoria de los cristianos. En fin, una hermosa devoción. Nosotros estamos en el mes del Rosario y, como todos los sábados, vemos hacia María y vemos en ella un ideal de lo que nosotros podemos ser, verdaderamente escuchas y cumplidores de la palabra de Dios. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo el tema de este día, hermanos. 12 de octubre, también Día de la Raza, se dice, en fin, descubrimiento de América, pero nosotros hemos sido descubiertos, o más bien dicho, creados y renovados por Dios. Por eso hoy Pablo insiste mucho en algo que a veces olvidamos. El bautismo nos introduce en una forma de vida, la vida en la fe cristiana católica. Y esta vida es una vida nueva. No se puede volver a las cosas antiguas. Imagínese si una persona grande estuviera haciendo niñadas, ¿verdad? Travesuras, rompiendo vidrios, tirando piedras. Bueno, diría, se les zafó un tornillo. Pero a veces nosotros, ya grandes como somos, hacemos cosas por capricho. Hacemos cosas por mal deseo, porque me da la gana. Eso es estar en la etapa anterior a la fe. En cambio, el que tiene la fe en Cristo es una criatura nueva. Hemos sido incorporados a Cristo. Nos hemos revestido de Cristo, dice, ¿no? Qué importante esto que dice Pablo. Porque la vida eterna comienza ahora. No es después de que mueras tú y yo. No, ya la vida nueva comienza ahora. Las obras, la forma de vivir ha de reflejar aquello que aspiramos. Por eso hoy, cuando Jesús le alaba a su mamá, ¿verdad? La señora dice: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pues Jesús dice más bien: aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. No está despreciando a la Virgen María, claro que no. Esos son errores nacidos no del protestantismo auténtico, porque Lutero amaba a la Virgen María, sino del evangelismo, este de consumo, este que en cada garage, en cada esquina están saliendo estas sectas. No, el amor a la Virgen María es importantísimo, es, diríamos, central en la vida cristiana. Claro, cristocéntricos, Dios, solo Dios salva, María no es Dios, pero ella es un ejemplo de la escucha y el cumplimiento de la palabra. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. La primera de ellas es: ¿nosotros tenemos conciencia de que tenemos una vida nueva? ¿Ya estamos en el camino de la vida nueva? Me comentaba una persona: ah, me voy a ir a vivir al norte. Bueno, hablaba de Estados Unidos. Y fíjese que ya tengo todo listo porque ya me salió allá la residencia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Se supone que el sueño americano, se supone, eso es una cosa que muchos desean. Entonces mi vida va a cambiar, me dijo. Bueno, ¿y como cristiano en qué cambia tu vida? Tenemos una vida que se diferencia, no despreciando a los demás que son pecadores, ¿eh? Tengamos cuidado, que muchas sectas te dicen: usted ya aceptó a Cristo y ya es mejor que los demás. Pues eso hay que verlo. ¿Cumplimos obras buenas? La segunda pregunta: ¿tenemos esta dicha de recibir la palabra y, con ayuda de Dios, intentar vivirla? No solamente saberla, sino, dice aquí, ponerla en práctica. Las obras son el fruto de la fe. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque hoy nos propones como ejemplo a María. A María, tu madre, madre de Dios, madre de Cristo, madre de la Iglesia, madre de cada uno de nosotros. No solamente engrandecida porque fue fiel, sino grande también porque fue fiel. Es el ejemplo de la escucha y de la puesta en práctica de tu palabra. Danos, Señor, siempre volver a María como hijos amantes de ella y recibir de ella la intercesión y seguir su ejemplo de escucha y vivencia de tu palabra. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 104 dice: el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aquí Pablo está tratando en la carta a los Gálatas de tocar un tema que es muy complicado. Es el tema de que Dios, bueno, Dios me va a dar lo que le pido o no. No se trata de que te pones a exigir. Dios ha prometido el bien, la vida abundante. ¿Cómo y cuándo? Pues ese cómo y cuándo dependen de Él, el bien. Lo importante es perseverar en el bien. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos aquella mujer que está alabando a la mamá de Jesús, pues ni siquiera la conocía, que era María. Pero en esas palabras también está la dicha para nosotros, si por lo menos intentamos vivir la palabra de Dios. Una vez más decimos: el Señor nunca olvida sus promesas. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero, recordar que somos ya criaturas nuevas. Me decía una persona: ah, usted porque no me conoce, pero yo tengo una vida tremenda. Y le decía con toda tranquilidad, como quien dice: bueno, y si me muero también. Esto es una locura, una pérdida de conciencia, ¿no? Eres una criatura nueva desde el bautismo. Vive una vida nueva, dejando el mal, haciendo el bien, en una situación que no es fácil, pero Dios está contigo, Dios está con nosotros. En segundo lugar, pues alegrarnos, ¿verdad?, de que tenemos el don de la palabra de Dios. La palabra y la Eucaristía, porque María llevó a la palabra en su seno, no en su mente, no, la palabra se hizo carne en su seno. Y decía San Francisco que esa palabra también puede venir a nosotros y dar nosotros al mundo esa palabra cuando amamos, cuando vivimos el bien. En este día sábado, recordando a la Virgen del Pilar, pero sobre todo a Nuestra Señora del Santísimo Rosario, decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.